Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Estamos transitando para ser esclavos del primer mundo y amos de nuestro desarrollo y no nos damos cuenta. Leyendo los diarios nos enteramos que por primera vez en la historia económica de este país, la exportación de granos superó en dinero a las exportaciones de lana, carne y leche, todo sumado. Así que aquello que nos enseñaban en la escuela de país ondulado con feraces praderas naturales dedicado a la ganadería, ya no es más cierto. Sumadas a la forestación que invade el paisaje, podemos ver la soya y el trigo que ya empieza a cambiar el paisaje, y los hilos y los camiones, y que ya hablan de un puerto granerero por estas zonas alejadas. Hace pocos días fuimos a José Pedro Varela, ahí, a 30 kilómetros de 33, y vimos la transformación de la estancia de Mautone y el Espinillar, estancia últimamente de los Martínez, en un complejo propiedad de los neozelandeses dedicado a la lechería, que ordeña 100.000 litros diarios de leche en 5 tambos que forman ese complejo. La transformación de una estancia sucia e imposible de trabajar con la ganadería, llena de espinillo, bueno, por algo le llamaban el espinillar, que la transformaron en un parque con 1.700 kilómetros de caminos internos y donde estaban los espinillos, los llamados mosquitos cumplen su función fumigando a 50 kilómetros por hora en medio de las praderas. Todo computarizado, hasta el goteo de específicos en el agua de los bebederos, porque las lecheras de los neozelandeses no hay peligro que tomen agua ni de la cañada ni del azude. Vemos, y parece que no nos damos cuenta de la instalación de una conversora en los alrededores de Melo que también cambia nuestro paisaje. A la invasión de los gringos de 30 años atrás con el arroz, radún, Enlin y demás, se le suma ahora la soya y los otros cultivos de secano, por ahora sin riego el maíz, y donde la lechería pierde productores pero gana vacas en ordeñe. Queremos decir que estamos cambiando a pasos de gigante y no terminamos de darnos cuenta. En pocos años más, la joda esa de los caballos criollos por el que los ricos pagan platanales se terminará, porque no habrá dónde andar a caballo ya que se está engordando en encierros. Y por suerte el gobierno se dio cuenta, tarde, pero se dio cuenta que la exportación en pie es una cachetada a la industria y a la ocupación y al trabajo de la gente. Es inconcebible que cabañeros que dicen vender linaje pidan vender sus haciendas en primera balanza. ¿Pero qué genética venden si no se animan a vender de acuerdo al rinde? Estamos presenciando un mundo en que se terminan los escritorios rurales, las cabañas y los especuladores, y donde proliferarán los genetistas, los veterinarios y los racioneros. La genética entra por la boca, decía el finado papá, y la sanidad también, agregamos nosotros. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.